Bueno, entramos en territorio dunero, amiguitos y amiguitas, prepárense, damos la bienvenida por supuesto a toda la comunidad del planeta Duna que se incorpora en estos momentos. Yo tengo que reconocer que a medida que pasan las horas, mis pulsaciones van aumentando en ritmo y en cantidad también. No sé si le pasa lo mismo a los compañeros, apañeros, dibujantes y guionistas de la Duna, en internet laduna.es, el capitán Juanma Beltrán. Juanma, muy buenas. Hola, buenos días a todos. ¿Te pasa a ti que empiezas a ponerte un poquito así como que nervioso? Yo mantengo mis pulsaciones en una agradable 69. Ah, amigo, tú sí que sabes. Javi Sánchez, hola Javi. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Tú sí, porque eres más futbolero, ¿no? Sí, yo más de 69 sí las tengo. Sí, ¿no? Yo sí. Es que ya digo que estaba muy tranquilito, pero... Se va acercando ya la hora. Se va acercando el momento y estamos así. Desemprobamos la camiseta, claro, de la Eurocopa. Claro, que estamos ya preparando. ¿Cuántas horas quedan? Pues 4 horitas. ¿4, no? Claro, si son las 12. ¿Cómo? Están las 4, pues que empieza ya la pelotita para nosotros. Bueno. Se ha hecho largo, ¿eh? Sí, estamos desesperados ya. Pues vamos a mezclar hoy sentimientos, ¿no? Futboleros y sobre todo, pues, comiqueros. Churras con merinas. Claro. ¿Qué corresponde al cómic? ¿Qué son las churras y qué son las merinas? Muy buena pregunta la tuya. Ahora mismo no sabría decirte. Pero vamos, Sebastián, empieza a repartir la merienda. Cómic y fútbol. Creo que está muy de moda. Hemos tenido hace poco el cómic de la Masía. Yo creo que alguno de nuestros top bizarros dentro de poco os sorprenderemos con más cómics de fútbol porque está muy de moda. Sí, señor. Uh-huh. Antes de que acabe el Mundial. Sí. Bueno, pues venga, la mirinda, la bebida oficial del Planeta Duna, como siempre la digo, chombo para Juanma, la negra para Javi y lima limón con un poquito de hierbabuena para servidor, si es posible. Muchísimas gracias, Sebastián. Gracias también a Ramón que se incorpora en este momento histórico. Vamos a pasar la actualidad. Amigos y amigas del TVO español, es un día grande, puede serlo para toda una nación. Una nación repartida y un poquito perjudicada por las cifras, que se olvidará de los problemas cuando la rojigualda se enfrente a los neutrales suizos, que me río yo de su neutralidad a la hora de meter el piececito esta tarde, pero podremos con ellos, con el espíritu español representado por los hermanos Cifuentes aquí presentes. Adelante, Pablo Cifuentes, el mayor de ellos. Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. No estoy yo muy seguro que nos vayan a hacer juego limpio, porque a mí me parece que la estrategia esta de Alemania intentando hundir a España económicamente, con rumores, es una estrategia para hacernos polvo en el Mundial. Eso sí es... Lo tengo yo. Mezclar conceptos, ¿eh? Llámame conspiranoico, pero yo estoy convencidísimo. Vamos a hablar de cómics. Sí, y bueno, un poquito de malas noticias, porque empezamos, bueno, anunciando un poquito que cierran la tienda. Vaya, por Dios. Cierra la tienda de cómics Came House, de Granada, ha dicho que chapa. ¿Y eso? ¿Por la crisis? Pues, sí. Que la cosa está más líquida, que han intentado aguantar, pero que no. Estaba en calle Doctor Marín Lago, el número 3, en Granada. Y bueno, pues lo que suele ser en estos casos, lo que es malo para uno, pues bueno, es bueno para el otro. Y no avisan que los que quieren aprovechar, ¿no? que están saldando, que se pasen, porque van a pillar los cómics muy baratos. Están saldando, ya. Y nada, pero bueno, no. Tampoco es legítimo, ¿no? Sí, hombre. Avisamos sobre todo los que tengan, bueno, porque yo allí en Granada tendrán la opción de comprar cómic a precio de saldo. Liquidación total, que se llama. Podéis ver más información en camehousecomics.blogspot.com. Por otro lado, y ya que hemos dado una de arena, ¿no? Sí. La de cal es la buena, ¿no? No lo sé. La de cal, sí. Pues como sí. Estoy con la de... Suele ser la buena. La buena es la de cal. La mala, la de arena. Bueno, creo. Vamos a dar la de cal, que para no quedar nada más con mal sabor de boca, comentamos la creación de una nueva tienda en Valencia que se llama Infinity Comics. Hombre, bueno, pues uno muere, otro nace, no, el rey ha muerto, viva el rey. Sí. Y esa era un poquito la noticia que quería dar. Muy bien, sí. Pasa por el menor de los Cifuentes. Sí, entro en juego. Periquín, Cifuentes, espérate un momentito porque tenemos a la orquesta del Planeta Duna. Que me motive para entrar. Tania por aquí. Son momentos de emoción. Vamos a pedir a los oyentes que puedan ponerse en pie, que quieran, que les apetezca, que lo hagan en este preciso instante, mano en el pecho, cuando queráis, compañeros de la gran orquesta del Planeta Duna. Un momento impresionante, amigos. Hoy puede ser un día histórico. Después de lo de anoche de Brasil, tenemos que ganar. Muy bien, suficiente, gracias. Pero como escarpia, ¿eh? Sí, señor. Ahora entro ya motivado al campo de juego. La carne de gallina blanca. Sí. Bueno, el canal de televisión 4 Muy entretenido esto de fútbol, 4 y tal. No vivo por el canal. Si lo ponen Telecinco, tío. Ya, pero 4, bueno, ¿cuánto me lo ponen? Si lo ponen 4. No, pero yo prefiero Telecinco. Bueno. A través de su web de Perdidos, organiza el primer concurso de tiras cómicas relacionadas con esta serie, con Perdidos, con Lost. El premio será un pack de 4 cómics publicados de Pardillos. Ese cómic que parodia a través de su historia y de su viñeta esta serie, la serie de Perdidos, la quinta temporada de DVD y algo más de merchandising. Tendrás que mandarlo, o sea, me pone mandarlo, bueno, ¿qué es? Tendrás que enviarle tu creación humorística, una viñeta, una tira, una página de cómic, etcétera. Y podrás utilizar todo el material que quieras, excepto imágenes de la serie. O sea, vago, obviamente. O sea, perraco. Pero no haga un, copiar y pegar, no puede, una no. Fotonovela. Una fotonovela de esa, como de la que hablábamos. Por favor, no. Por ejemplo, eso, ¿no? Una tira hecha con fotografía. O sea, eso no. Vale. O sea, tienes que currártelo un poquito. Esto puede encontrar más información en historietasaconcurso.blogspot.com, aunque supongo que aquí mi hermano pondrá un enlace en... A Pablito lo pondrá enseguida. ¿Tú qué tal? ¿Tú te has seguido la serie? ¿Sabes cómo ha terminado? De perdido, sí. ¿Destrozamos a la gente? ¿Estás contento? A mí no me gustó la final. Mira, un amigo mío, yo creo que es la definición perfecta. Ha definido Perdidos como Los Serrano, pero en inglés. Al final me refiero, ¿eh? Yo creo que hecho, o sea, a mitad de serie la gente le acertó cuál era el final y han intentado modificarlo un poquito y adornarlo para que no parezca que era el final que todo el mundo se imaginaba que era. Sí, sí, sí. Bueno, cambiando de tema. Por cierto, que fue bastante calamitoso al final, precisamente en esta cadena, en 4. Cama de doblaje es muy chungo. Hacer un par de comentarios, ¿eh? Pero bueno. Estamos hoy como heterogéneos, ¿eh? Estaban perdidos. No, nosotros estamos como mojando de distintos géneros: fútbol, cine, sí, series. Sí, sí, sí. Estamos en la vida muy ecléctico. Sí, estamos eclécticos, claro. Estamos dispersos. Yo creo que un poco por la época del año en la que estamos. Sí. Hablemos las vacaciones. Debe ser. Se mezcla todo, ¿sabes? Y empezamos a salivar cual perro de palo. Estoy confundido. Supengo número 2. ¿Eh? ¿Os acordáis de Supengo? Sí, hombre. Ese pedazo de fanzine. Ya fue web de la semana. supengofanzine.blogspot.com, ya que en su momento, cuando se creó el blog, que servía de plataforma para este original fanzine, bueno, esta original publicación, donde tenían cabida autores de manga españoles. Una, yo creo que además de gran calidad, una gran calidad media de historia, además interesante y divertida, son quizás su principal tarjeta de presentación. Y ahora pues nos vuelven a alegrar el día presentándonos su número 2. Bueno, no alegran porque continuidad siempre es buena en estos mundos que son complicados y a veces más de uno se ha quedado en el número 1 o número 0 y bueno, no sale. Cero incluso. Sí, sí, no es el primero. Cuesta 4,5 euros con los envíos incluidos. Solo se vende por internet esta vez. La otra vez lo presentaron en el Salón del Manga de Barcelona y en esta ocasión de momento lo venden por internet. Tú pagas por PayPal, ya sabes lo que es, o transferencia bancaria, sí. Todas estas que se hacen por internet. Bueno, y si quieres saber más, pues... cómprate un libro. Pues nos comenta la autora Dorainen, ¿no?, que la tirada es más pequeña por falta de presupuesto, pero eso no ha quitado, o quizá tiene relación para que haya pasado esto, que es que ya está agotada. Se ha agotado la primera tirada y así que los que queráis... Es que esto lo iba a comentar la semana pasada, pero como no pudimos estar... Se ha agotado. Han hecho una tirada corta, pero por lo menos 100 y pico ejemplares. Pero se han agotado. Y se han agotado ya, bien. Por eso te digo. Sí, es que lo que está claro, como que sea algo de manga y esté bien publicitado... Sí. Triunfa como la de... Y más, que eso que tampoco es... No es especialmente barato, es decir, son 4,5 euros. También obviamente que tiene bastante calidad como para sí, un tómico, manico, es un tipo manga. Claro. Un tomo. Pero yo te digo que todo que sea manga y bien hecho, suele funcionar. Bueno, pues estad atentos para cuando se reedite y pedir vuestros ejemplares escribiendo a supengofanzine@gmail.com. Quizás destacar dentro del contenido, en primer lugar, y por supuesto, como no puede ser de otra manera, nos encontramos con una pedazo de historia de Irene, de 10 páginas, llamado Totem. Tela, de página, aparte que no, pero ya... Yo no diría qué pasa que no piense en Irene, ¿eh? Ya en lo sé, momento de... ya lo sé. Bueno, el cómic puede también verlo en su página, ya lo ha puesto. Pero bueno, que ahora sí, si quieres verlo en papel, que es lo suyo. Y también quizás me gustaría destacar la portada de Kaoru Okino y su Love, Lord of the Ring. ¿Eh? Of the Ruin. ¿De la lluvia o de la ruina? De la ruina, el Señor de la Ruina, ah. que fue una especie de parodia. Yo, para mí, una de las mejores parodias del Señor de los Anillos más divertidas que he leído. Me gustó mucho en el primer número y nada más que por eso me voy a comprar el segundo. La verdad es que sí. Gracias, vale. Muy bien, yo también. Para mucho ánimo y mucha suerte a quien no la necesita, porque con estos comienzos. Cambiamos de tercio. Segunda beca, carné joven, conectada al cómic 2010. Esto no es un concurso habitual, ¿no? Ya supongo que no me lo dice, es una solicitud de beca que consistirá en 11 colaboraciones con la revista El Jueves. Anda. Y 11 colaboraciones con la revista Medicampus a lo largo de 12 meses. Me mola más la del Jueves. Medicampus da nivelillo, ¿no? Da mucho, es que no sé, yo Medicampus no sé lo que es. Las solicitudes se pueden enviar hasta el 15 de julio, o sea, queda todavía un mesecillo y bonito. Para la categoría de cómic hay que enviar en formato digital 3 tiras cómicas en catalán protagonizadas por los mismas personajes y u objetos en 3 situaciones diferentes encabezadas por el título. Es decir, resumiendo, tienes que enviar 3 tiras, uh-huh. Eso sí, en catalán. Y bueno, que las tres, bueno, pues sea que viesen sobre el mismo personaje y tal, imagino cómo se va a tener una continuidad durante varias colaboraciones, pues si tenéis hasta el 15 de julio. Y bueno, la dirección que viene también, pues historietasconcurso.blogspot.com, que es la de la que me he dicho antes, pero me imagino que también pondremos otro enlacito, chachi. Muy bien. Yo apostaría que sí. Un éxito al cómic. Sí, bueno, la razón por la cual tiene que ser en catalán es porque el que lo organiza precisamente es un instituto allí de promoción de, claro, del catalán. Claro. De todas formas, por ejemplo, El Jueves no publica en catalán. Es decir, no sé si realmente se va a publicar en El Jueves. Luego lo tienen que traducir, ¿no? Yo creo que sí. Suponemos. Cosas curiosas. Bueno, hablando de traducir, viene muy bien porque nos llega un teletipo de última hora en el que un oyente ha llegado tarde, creo, se ha incorporado tarde. Y le gustaría que nuestra orquesta, que está aquí presente, el Planeta Duna, interpretase de nuevo los acordes del himno nacional. Así que todos en pie de nuevo, por favor. En casa lo pueden hacer también. Es un día que se da, claro. Un día que, fíjate, subidón ahora mismo, amigos. Sí. Quedan ya menos de 4 horas. Los suizos, a por ellos. Oe, oe. Juntos podemos. Vale, muchísimas gracias, compañeros. Después vamos a requerir vuestra presencia, como de es costo. Posible, ya referencia gracias. Un poco al concurso que hemos dicho antes, que tengas que tener el carné joven, sí, de allí de Barcelona. Ah, vale, vale. O sea, es posible, bueno, aparte de ser joven. Claro. Pero bueno, que yo creo que es una oportunidad muy buena para los que empiezan allí, bueno, los de allí, o los que tengan un carné joven a lo mejor de otro lado, ¿no? Claro. Pues nada, cambiamos de tercio. Suena la sintonía de una sección que muy a nuestro pesar pues vuelve esta semana, que es la sección denominada Necrocómic. No estoy muy seguro qué es lo que pasa. Yo tampoco, si te digo. Porque, no sé, tampoco teníamos mucho y de repente. Sí. Joder, que están cayendo. Se acumula el trabajo, chico. Me da un poco de apuro, pero es que todas las semanas tenemos ahí. Debe ser la calor, no sé. No sé. O que, bueno, o que los grandes clásicos se están haciendo viejetes ya. Yo voy a ir tocando madera por si acaso, ¿sabes lo que te digo? Según un comunicado difundido por la editorial francesa Dargaud, el dibujante español Antonio Parras, 1929-2010, falleció el pasado día 2 de junio a la edad de 81 años. En la página de la AAC nos hablan un poco más de él, y muchos de vosotros lo recordaréis quizás por la serie de Los Inoxidables, con guión de Víctor Mora, que fue bastante popular en su momento, aunque comenzó él a trabajar en la extinta Bruguera. Y bueno, Parra después realizó, sin embargo, prácticamente su carrera en Francia, trabajando para revistas tan interesantes conocidas como Le Journal de Spirou, Bailant, ¿no? ¿Cómo lo estoy haciendo, Antonio? Perfectamente, perfecto. No tengo ni una coma que añadir. Risque Tout y Pilot. Correctísimo. Bueno, Pilot, seguro que suena. Sí. Llegó al final a Pilot, una pedazo de revista de cómics. Mm. También, bueno, ya aparte, bueno, este era autor patrio, Antonio Parras, pero también nos despedimos de otro autor más internacional, extranjero, de esos de fuera de aquí. Que hablan raro. De, ¿no?, la Hispania, que hablan raro, seguramente hablaba raro. Mm. Al Williamson, que bueno, quizás también te suene un poquito más este nombre, más internacional. Nos deja con la edad de 79 años, amigo de Franceta, al cual tuvimos también esta sección, lamentablemente hace muy poco. Hombre, el poco consuelo que nos queda es que por lo menos no están muriendo especialmente jóvenes. Sí, son gente que ha sido bastante longevo, claro, dentro de cabe. Lo de Carlos Meglia fue realmente un palo, sí, porque el hombre tenía 40 y tantos años. Y quizás es el más joven, ¿no?, de todos los que yo recuerdo. Que traído, sí. De los que hemos puesto aquí, sí, creo que sí. Y además bastante conocido, ¿no? Fue una cosa así muy sorpresiva. Y bueno, Al Williamson trabajó, para destacar, con Howard, el creador de las tiras de Tarzán, pues trabajó con él, en aquella época ya, de que el hombre tiene su edad, vamos. En revistas de terror, como me decía Javi, que le sonaba de DC Comics, de Creepy, trabajó también con dibujos de blanco y negro, así que caracteriza este tipo de publicaciones, como entintador, a cual ha colaborado mucho, y bueno, una cosa que le hace mucha ilusión y que finalmente pues llegó a ser ayudante de la tira diaria de la tira de Flash Gordon. Flash Gordon, un gran personaje. Y quiero hacer una nota al anterior Necrocomic, ya que nos paramos a recordar. Necronoticia, Necrocomic de hace unas semanas, que era Gabriel Vargas. Me acuerdo que Javi me hizo una consulta. Bueno, ya dijimos que murió con 95 años y era el creador de la familia Burrón. Y que decimos que empezó a publicarla en el año 1952 y hasta agosto de 2009 publicó su último episodio. Eran 1616. Y tú me preguntaste que si había sido él mismo el que los dibujaba o había sido otro. Y yo en aquel momento te dije que ni pajolera, pero que preguntaría. Y bueno, pues nos hemos informado y al parecer, después de sufrir una parálisis, nada más es curioso, una anécdota interesante sobre el tipo de persona y cómo lo que significaba el cómic, la serie para él. Bueno, después de sufrir una parálisis que se le inmovilizó una parte del cuerpo, imposibilitándole para escribir y dibujar. Así que se dedicaba a dictar de viva voz a su dibujante el texto conforme a lo que iba armando en la memoria. Y bueno, la familia Burrón fue una forma de ganarse la vida después de eso. Y hasta su muerte ha estado haciéndolo. Pues nada, contestando a la duda de Javi. Javi, ¿alguna pregunta más? Curioso. No, yo me pensaba que era eso, que iba a ser el clásico, bueno, pues que tiene los personajes y tal. Y bueno, deja la serie en manos de otro, de un estudio, lo que sea, pero vamos, la verdad es que me sorprendió bastante. Tenía un dibujante, pero se lo decía directamente lo que tienes que hacer, ¿no? Pues no podía ni escribir, ni dibujar, pero seguía imaginando, se lo trasladaba al dibujante en este caso, ¿no? Qué bueno y qué curioso además. Pues nada, pregúntame cuál es el animal más rápido del mundo, Javi, que esta no tengo que mirarla en ningún sitio. ¿Cuál es el animal más rápido del mundo, Antonio? El guepardo, Javi. ¿El guepardo? Sí. Si por ahí esa pregunta, porque bien. No, porque como preguntas cosas que luego hay que buscar en documentación, pues esta me la sé yo ahora mismo. Vale. Yo me sabía otro, que era ¿qué animal era que tenía un conejo encima del lomo? Pero no lo voy a decir, porque era un chiste. No, así que no. Tampoco hubiera cuento, no, pero... Bueno, sí, claro, son curiosidades, ¿no? Deberíamos abrir una sección, las curiosidades del Javi. Sí, el que quiera saber la respuesta, que nos escriba a info.arruba@gmail.com. Yo le digo, arruga no, arroba. Arruga. No confundir que somos jóvenes todavía. Es que estoy muy malico, Antonio. No te preocupes, sí, yo estoy muy nervioso también, ¿no? Es que es un día de estos, ¿sabes? Pues vamos a por la web de la semanita que nos comenta Juanma Beltrán. Venga, vamos rápidamente, que me estoy enrollando hoy mucho. Y es que estoy muy espeso, Antonio, muy espeso. Ya sé qué me pasa, preocupes. Se me ha contagiado. Yo estaba muy tranquilo. No te había notado nada, si no me lo dices tú, de verdad. Estaba muy tranquilo hasta que ha pasado lo que ha pasado. La web de la semana es coleccionista de tebeos. Bueno, voy a decir la dirección. El coleccionista de tebeos. La dirección es coleccionistatebeos.blogspot.com. Todo pegado, ¿no? Todo junto. Todo pegado, todo junto, sí, con minúscula. Sí. No se te ocurra ponerle. Bueno, pues este es otro de esos interesantísimos blogs que dedican su contenido al mundo del cómic. Su autor y editor de esta página es Javier Mesón, del cual ya podemos leer, por ejemplo, críticas tebeofílicas, vamos a llamarlas así. Tebeocráticas. Puedo seguir diciendo tonterías. Puedo seguir diciendo tonterías. Va a ser verdad, ¿no? Que está expreso, Juanma, sí. Bueno, ha escrito, por ejemplo, en El Ojo Crítico Digital. Y bueno, sobre todo vas a encontrar en esta página críticas, novedades, reseñas de todo tipo. Bueno, también eventos, etcétera. En este sentido, muy en la línea de otras páginas similares, aunque con el aval de hacer críticas con criterio, novedades innovadoras y reseñas a fondo y con rigurosidad. esto me lo acabo de inventar yo. Es un blog muy recomendable y además hay también un coleccionista de TVO volumen 1, que es otra página donde podrás buscar archivos y entrar de manera muy bien, encontrar de manera muy bien organizada todo este tipo, toda esta información que él te, que va recopilando en su página. Pero aquí es como en plan archivo, todo muy bien catalogado, ¿no? Fácil de consultar. Como curiosidad, yo había preparado esta página porque la encontré no hace mucho y me pareció curioso, ya la tenía para la semana pasada, y no, me ha resultado curioso que este pasado domingo le daban, se van a conocer los 3x3 palitos, ¿qué es, Antonio? Pues 33, sí. Muy bien, como los médicos. Exacto, como lo que le decimos al médico de cabecera. 33. Es que no sé para qué te 33º premio de historieta del Diario de Aviso. La pregunta, bueno, que lanzo yo, ¿sabes? Javier Mesón ha recibido el premio al mejor comentarista. Y me ha resultado curioso de que, precisamente por su página, el coleccionista de TVOs. A mí un médico nunca me ha dicho que diga 33. A mí sí. Yo creo que sí. Es una leyenda urbana. No, a mí sí, pero lo ha dicho en varias ocasiones, ¿sí? Además, en chequeo sobre todo. Di 33, que no sé por qué 33 y no 84, pues no lo sé, tendrá su razón, supongo, ¿no? Sí, se supone que es para que te haga en el diafragma, ¿no? En el diafragma, no, claro, para que te... ¿Ves cómo estamos que nos diva, que nos dispersamos? Perdón. Continuamos. Ya sabéis, el coleccionista de tebeos.blogspot.com, coleccionista de tebeos.blogspot.com. La web de la semana. La web de la semana, pedazo de página. Sí, señor, recomendada por Planeta Duna. Ramón, dale. Es que es lo que tiene, que estamos creciendo, estamos en la edad de preguntar cosas, de conocer, estamos desarrollándonos a la vida. Eso es muy saludable, sí, tenés curiosidad por el mundo, investigáis, ¿por qué no vamos a ceñir los, claro, los cómics? Todo en los ¿cómo cómics? Se dice por qué en francés? ¿Por qué? Por saberlo. Yo tengo otra adivinanza. Sí, sí. Tengo otra adivinanza. Mejor que la del conejo en el lomo. Imposible. Sí, no, es diferente. Supongo que no tiene nada que ver con ninguna picardía. Pero va, suéltala, va. ¿Cuál es el único mamífero que empieza con la letra I? ¿Con la letra? I. ¿Y? Sí. ¿Ictiosaurio? Y pensando. No, vivo no extinto. Pájaro. Antes de que acabe el mamífero. El mamífero. Duna, sí. Antes de que acabe te lo voy a decir, tío. Siempre voy a decir cosas si que no, yo digo la pensar, respuesta. Venga, pues nos vamos al planeta móvil rápidamente. Calle Minas Llegador número 5, porque esto está degenerando, amiguitos, hoy. Nos espera. Se nos va de las manos, ¿eh? Nos espera, digo, madre en la nave y los amigos del planeta Moviola, por supuesto, en esa calle. Minas Llegados, lo ha dicho ya, ¿no? Número 5, sí, en la de San Luis. Un montón de novedades. Un montón. Estamos una semana sin venir, sí, y esto sí, sí, es lo que tiene. Nos dispersamos. Es culpa de la selección. Debe ser. Mundial. Nada, te joda, oye. Día 168, sin el capitán Caparrós, que era el único que era capaz de poner paz en este sitio. Sí, señor. La verdad es que ha sido el único que es capaz de poner un poco de orden. Mantenía como los romanos. Claro, era coherente, un tipo sensato. Sí. Y la verdad es que no sé si es por el calor, ya no tanto calor, porque últimamente con el vientecillo y el fresquito que hacen, o la morriña, pero yo, la verdad es que, y yo voy a ser sincero, empiezo a echar de menos a este sinvergüenza encantador. No me digas. No quiero ni imaginarme que si yo estoy así, ¿cómo estará sufriendo madre? Cambio. Las rosas ya no son rojas, las violetas ya no son azules, mi capitán ya no está, solo me queda una panda gandules. Empezamos bien. Pero con rima y todo, muy bien, madre, muy bien. No me lo esperaba. Me ha gustado mucho. Bueno, pues está por lo menos... Sí, no está muy otra que se ha ido, otra que se le ha ido la olla y está también un poco rara. Se ha contaminado de nuestro ambiente hoy. Yo qué sé. Preguntale por los cómics o algo. Venga, porque... Javi. Bueno, pues... voy a romper yo el hielo hoy y a ver qué nos puedes decir, madre, de el caso Pasolini, crónica de un asesinato de Gianluca Maconi. Cambio. Tu italiano es como una patada en la boca del estómago, duele y deja un sabor amargo en la boca. Gianluca Maconi reconstruye las últimas horas y el asesinato del filósofo, escritor, poeta y cineasta Paolo Pasolini, haciendo hincapié en las contradicciones en la versión de su asesino Giuseppe Pelosi, único condenado por un crimen premeditado que dejó claro que fue perpetrado por varios individuos por razones ideológicas. El volumen se complementa con una introducción de Fulvio Colombo, la mañana del día después unas notas del autor que explica al lector algunas de las referencias en sus viñetas, una cronología que nos sitúa en el contexto histórico, cultural y político de la Italia de 1975. Y un artículo de Francesco Barilli, Homicidio, Pesquisas, versiones que relata las contradicciones y la poca disponibilidad de investigar por parte de la Fiscalía un caso que podría ser político y que no gusta a nadie. Cómic solamente recomendado para aquellos interesados en conocer el caso Pasolini y que no les apetece leer un libro, ya que Maconi dibuja bien, pero narra mal y escribe un guión denso que adormece al lector. Me ha gustado. La madre está auténtica. Pues le ha dado una ración buena. Sí, realmente al final un buen repasillo, ¿eh? Sí, si te mola el caso Pasolini, sí. A mí sí. ¿Te has dado lo que ha dicho madre? A mí sí, yo me quedo con... A pesar de lo que haya dicho madre, me ha gustado esta primera novela. O sea que me la voy quedando, ¿eh? Bueno, además, bueno, vosotros no la queréis, me da la sensación. Pregunta de la segunda. Venga, vamos a ver, madre, si estamos un poquito más centrados, que la veo como que dispersa, ¿sabes? No es por nada. La segunda es La búsqueda de Eric Keubel, Ruth Van der Rohe y Elias Cypers. No sé si lo he pronunciado bien. Ya no solo uno, sino los tres o más incluso. Cambio, madre. Por el amor de Dios, si el italiano del otro era malo, tu holandés es para hincarte una pica en todas tus Flandes. Obra realizada en el 2007 con la intención de mantener viva la memoria histórica del holocausto, que las nuevas generaciones no lo olviden, que no se vea como algo lejano de nuestro pasado, sino de un suceso que podría repetirse en el presente y futuro. Recordar, aunque para algunos signifique abrir viejas heridas, que es la única herramienta que detenta el hombre para honrar a los que perdieron la vida, que sus muertes no hayan sido en vano y que las nuevas generaciones no cometan los mismos errores. Historia de carácter juvenil que no esconde sus intenciones, la de explicar directamente a los más jóvenes cómo se produjo el holocausto, el comienzo de la barbarie y sus consecuencias. El relato no está contado con imágenes explícitas con intención de provocar la lágrima fácil. La narración transcurre en dos tiempos, uno presente donde antiguos amigos se reúnen, y uno pasado que relata lo que le sucedieron a esos amigos. No está mal tampoco, pero me sigo quedando con la primera. Está muy politizado hoy, ¿no? Todo el contenido. La verdad es que sí, no lo había pensado mucho, pero estamos, bueno, con historias también interesantes, ¿no? Siempre. El cómic también, ya sabéis, que no es solo cómic infantil, historias fantásticas. A veces pues, se puede utilizar para... Últimamente estoy como más interesado yo precisamente en eso. Hacer cómic que se utiliza de forma histórica o para contar un biotopic o alguna cosa de esto. El tuyo, por ejemplo, de clase menos, sin ir más lejos. Sí, bueno. Bueno, no estaba mal. No estaba mal en absoluto. Bueno, yo tengo suerte porque el que me toca a mí es un nombre facilito. Bueno, el título es Beast. Le pregunto a madre, claro, Beast. Edición integral de los autores Mateo Guerrero y Tomás Ceilán. Cambio, madre. A ti ni te hace falta ponerte nombres raros para que se te lengüe la traba. Mateo Guerrero, uno de nuestros grandes artistas que solamente es apreciado su arte en el país vecino de Francia, ahora Norma edita los tres álbumes que ya fueron publicados en Francia pero en una edición integral. Viste su obra bien dibujada con una tendencia al manga y correctamente planificada, teniendo en cuenta el embrolloso guión de Tomás Ceilán, bien combinadas las escenas dinámicas con otras de un ritmo diferente, aunque el sentido épico que se busca pasar por ser algo artificial. Historia de ciencia ficción con tintes ecologistas, el egoísmo del hombre pasa por no tener en cuenta la destrucción de la naturaleza y los droides han encontrado la solución, el exterminio de la raza humana. Pues nada, yo me quedo con la primera obra. Ya está, decidido, ¿eh? Pues yo voy a quedarme con la última. Es lo que me parece un poquito más interesante. Yo me quedo con La búsqueda, ya que lo hemos distribuido de esa manera. Sí. Aunque estoy convencido que está clarísimo lo que va a elegir madre, ¿no? Eso del exterminio. Tiene toda la pinta, sí. Está clarísimo, ¿no? Madre, ¿qué elijas tú? Así es, Boca Papa. Para cualquier droide o inteligencia artificial que se precie, el exterminio de la raza humana es demasiado tentador. ¡Hala, hala! Bueno, pero que se le vio a venir, ya sabemos de qué pie coge a madre. Yo creo que en el fondo lo dice de broma, como Bender, ¿no? Sí, es que es muy irónico. Muerte de los humanos, pero en el fondo nos quiere. Nos necesita, yo creo. Creo, o espero. Sí, sí. Tengo la esperanza, ¿eh? Vamos a despedir a madre. Sí. Me encargo yo de ello, si queréis. Sí, sí. ¿Vale? Toda tuya. Pues nada, madre, que ha sido un placer y un orgasmo cósmico. La esperamos la próxima semana. Cambio. Hasta entonces, cachos de carne. Adiós. Nosotros también la apreciamos un montón. Y el Planeta Movido la volverá, claro, la semanita que viene con más novedades. Uh-huh. Más cerca de... Vamos, ya en verano, ¿eh? La semana que viene. Claro, el miércoles próximo. Llevaremos dos días de verano. Uh-huh. Consumidos y víspera de San Juan, que será también. Estaba tocando. Esto conviene no olvidarlo. La Orquesta Sinfónica de La Duna está esta mañana con nosotros, mediodía ya, por supuesto, caminito de las 3 horas para que arranque nuestra selección nacional, la roja contra Suiza. Estamos disfrutando con ellos y emocionándonos también. Porque son días de los señalados. Porque el fútbol une. achacaban los problemas durante 90 minutos, las crisis, las huelgas generales. Se olvida todo durante ese tiempo al menos. Un catalán, un vasco, un gallego, un andaluz juntitos. Todos juntitos. Para disfrutar. Mirando un madrileño, al cielo. Un extremeño. Todos juntitos así, mirando al cielo y diciendo, ¿cómo cantamos esto? Sí, si no tenemos letra. Y poniendo cara de circunstancias. Esa es otra, que algún día se lo mirarán, supongo. Hay muchos países que no tienen letra, no pasa nada. La mayoría tienen sus letras, Sí que la mate, de hecho todas las letras de los himnos son himnos bélicos, así que tampoco son bonitos. Bueno, por eso tenemos la ocasión de hacer un himno moña, como el que se propuso. Bueno, es que yo no tengo nombre. Mira, tenemos a... Ese que ganó, que era moña, total. Todos juntos con uno. Bueno, le ha faltado aquí, vamos todos encima del arcoíris corriendo. Luis Aragonés, en el Mundial de Alemania, él cantaba solo una letra de un himno anterior. ¿Qué has inventado? Preconstitucional. Es muy propio de la letra, pero era una letra de José María Pemán. Sí, sí, antigua además. Una letra que le hizo cuando el tema de Franco, pero esa que no era oficial. Ah, pero la cantaba. Ah, no. Pues nada, lo dicho. Quedan menos de 4 horas ya, amiguitos y amiguitas. Yo creo que de pequeño todos hemos aprendido del culo blanco, ¿no? Sí. Momentos de emoción. Ramón, dale algo, venga. Vamos a servir la copita. Sebastián está ya listo. Hoy viene con una camisola roja. Igualda por las manguitas y naturalmente el pijama de nuestro querido Javi, pues hace alusión a la selección nacional de fútbol. Lleva la banderita bordada hoy en el bolsillo. El pañuelo además es amarillo pollo, le sale por la manga, claro. Y las zapatillas pues de telita, así como de ligeritas. Fermín está tocando el piano con su inseparable Chopin, claro, que nos ameniza este momento. Son las obras escogidas en Planeta Dura. Javi, ¿cómo estás? Pues aquí muy importante, ya preparándome para esta tarde. ¿Con Felipe V? Con mi Felipe V, más español que nunca. Sí, señor, que patrocina esta sección. Nosotros con Don Simón, que es como más de la familia. También, también español, muy bien. Sí, sí, sí. Pues venga, la obra escogida es... Pues hoy tenemos Batman, Luz de Gas. Qué buena. Ryan Augustin y Mike Mignola, sí. Te va a aplaudir Santi después, ¿eh? Así me gustaría. Bueno, Batman, Luz de Gas, uno de los trabajos por excelencia de Mike Mignola, un cómic con más de 15 años a su espalda y que contribuyó junto a su versión, que hizo también el mismo dibujante, en cómic de la película de Drácula de Coppola, al despegue final hacia el éxito del autor, el cual aún no había comenzado su etapa con Hellboy. Aún hoy, esta obra se continúa reeditando y forma parte esencial de la línea Elseworlds de DC, que es una serie en formato prestigio que presentaba a su héroe en diferentes realidades alternativas. Te queda que viene traído esto para hablar también de multiverso, ¿eh? De aquí, cuña y de multiverso. Eso recuérdame, lo que tenemos que recordar es que hay concurso de la luna. Concurso de multiverso. La historia se sitúa en la época donde debe enfrentarse a Jack el Destripador. Tras regresar de Europa, al acabar sus estudios con Sigmund Freud, Bruce Wayne vuelve a su hogar, Gotham City, donde muy pronto se suceden una serie de terribles asesinatos a mujeres. La policía no consigue dar con el culpable, y es ahí cuando aparece Batman para resolver el misterioso caso y acabar con el asesino que recorre las calles de la ciudad. En uno de los registros efectuados en las casas, entre las que se encuentra de Bruce Wayne, sorprendentemente encuentran un cuchillo ensangrentado que le incrimina en los asesinatos cometidos hasta la fecha. Bruce es encarcelado y condenado en un juicio rápido, pero él no está dispuesto a acabar sus días así e intentará averiguar desde la cárcel la identidad del asesino de Whitechapel en el tiempo que le queda antes de ser ejecutado. Al adecuado guión de Brian Augustin hay que sumarle un excepcional trabajo de Mignola, ya que su estilo gótico y oscuro encaja como un guante en una historia enclavada en la época victoriana y que tiene como segundo protagonista nada menos que Jack el Destripador. A esto también hay que sumarle que la tinta corrió a cargo del no menos genial ilustrador P. Craig Russell, que hasta la fecha ya ha firmado varios trabajos, entre otros, y alguna adaptación incluso de diferentes óperas al cómic. Altamente recomendable para aquellos que disfrutan de las historias que se leen de un tirón, sin la tesitura de otra historia más compleja y adulta, protagonizada por el atormentado hombre murciélago, y que tiene como público objetivo lectores de cualquier edad que se van a apreciar una buena obra en su conjunto y que además hará la delicia de los seguidores de la historia victoriana y del Mignola más auténtico. Pues es la obra escogida esta semanita, Batman, Luz and the Gas. Qué chulo, que nos ha ofrecido aquí Javi Sánchez. Y me ha gustado mucho. No tenía ni idea de qué iba. A mí me gustó mucho. Yo este cómic lo tengo hace muchísimos años y siempre son de estas que te gusta leerlo de vez en cuando. Hombre, la verdad es que, a ver, te plantean de principio Batman y Mignola dice, de primera ya te lo traes, ¿no? Pero claro, luego te cuenta el contexto, la historia y tal, y ya todavía más, ¿no? Sí, de hecho es un cómic, yo creo que no creo que haya nadie que no le guste. O sea, te gusta más, te gusta menos, pero son estos cómics que los lees y los puedes leer una y 100 veces. No lo he leído, me lo recomiendas, ¿no? Sí, lo recomiendo altamente. Ya estará difícil de encontrar, ¿o no? Pues esto era una edición prestigio cuando lo editaba Ediciones 5, además. Yo no sé si hoy por hoy... si lo editará, no sé, alguna que otra editorial, no lo sé, tendría que verlo. Sé que ya tiene reediciones, lo que ya no sé si, bueno, si desde hoy será más fácil o más difícil encontrar. Es cuestión de comprobarlo. Pues Felipe Quinto ha patrocinado el consejo de hoy, como siempre en Planeta Duna. No hemos saludado al maestro Girón, como suele ser habitual, porque pues no se encuentra en este momento. Vaya. Son cosas del directo, cosas del vivo. Es lo emocionante de llamar a Santi, nunca sabes si... Claro, ha ido a comprarse la bufanda que no la tenía todavía. Exactamente. Para el partido esto de arriba. Entonces debe ser que está preparándolo todo a conciencia. No suele pasársele, pero bueno, motivos supongo de gran importancia hacen que, una vez más, nuestros amiguitos, compañeros de la Duna, sobre todo el maestro suplente... Pero tú insiste, ¿eh? Se ponga a prueba. Parece que le gusta hacer interesante, tú insiste. Si está yo sí, el japonés... Bueno, de momento voy a recordando, ya que me ha sacado el tema del tema multiverso, pues nada, recordaros que ya está funcionando, convocado, el nuevo concurso, el segundo concurso de la Duna. En este caso, la temática escogida, multiverso, porque el próximo número de la revista La Duna precisamente tratará sobre eso. Tenéis que elegir historia, incluso que esta vez dijimos hasta 4 páginas, ¿no? Sí. Si quería, no como la otra vez que era solo una página. Sí, porque bueno, leyendo los comentarios que se han dicho en el blog y tal, yo parece como que la gente está un poco reticente o asustada, no sé, es que no se me da tiempo y tal, no sé qué. No es necesario que hagas 4, es decir, el tema está en como una temática un poquito más a desarrollar que lo que era anterior, que era el gótico. Si alguien necesita 2, 3, 4 páginas, porque porque no se corte por eso, pero que si en una página te sale una historia de multiverso perfecta, adelante. Ahí está. Y nada, pues ya sabes que las temáticas son, pues, mundo, historia alternativa, realidades alternativas. Sí, ¿no? Alternativas, dentro de algunos sucesos históricos, sí. Como si hubiese modificado algo en la historia y hubiese cambiado totalmente, ¿no? Por ejemplo. Que si hubiese desarrollado, que los mayas, por ejemplo, si hubiesen desarrollado más que nosotros y ellos hubiesen descubierto Europa en vez de nosotros descubrir América, por ejemplo. Claro. O sea, Cristóbal Colón, en lugar de llegar a América, hubiese llegado, ¿qué te digo yo?, a Nueva Zelanda. Sí. Porque se ha pasado. Ya, podría haber pasado. Si Cardeñosa, en lugar de fallar el gol contra Brasil en el 78, lo hubiese metido. ¿Qué habría pasado? Yo me acuerdo más del penalti de Raúl que falló contra también, Francia. También nos vale. Bueno, está ya Santi Girón, el maestro, creo, al otro lado. Hemos logrado localizarle. Santi, muy buenas. Muy buenas. He llegado con prisa, pero he llegado. Has ido por la bufanda de España, ¿no? Sí. Claro que sí. Pues vamos enseguida por el consejo del maestro, que ha llegado a tiempo. Nunca es tarde si la dicha es buena, y la dicha es buenísima. Está Santi Girón aquí. Ramón de Aragón, hijo. El maestro Yoda, Homer, en ese orden. Y Santiago Girón, se lo juro por Snoopy, estará también aquí. Ahora el maestro Yoda. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. ¿Se acuerdan ustedes de Santi Girón? Nos iba a dar el consejo, aquí está. Pues sí, aquí estoy efectivamente. Bueno, hoy más que un consejo es responder a una pregunta. Pregunta a la Duna. Qué bueno. Qué bueno, es verdad. Sí, yo no la tengo aquí delante, pero... ¿Te la leo yo? Aquí, ¿no? ¿Te la digo yo? Venga, dímelo tú. Bueno, nos escribía nuestro amigo Ramón. Ha dejado un ratico el gong para poder escribirnos. Y nos decía, no, verdad, no ha escrito de verdad, Ha escrito de verdad, ¿no? Los fondos, sí. Él está todo el rato que sí, los fondos, que es muy pesado con los fondos. Y dice que cómo practica eso, que como soy, nos dice él mismo con su persona, dice, como soy muy perro y nunca quiero ponerlos, ¿cómo empezaría con algo sencillo y cómo debería ir avanzando? Esa es una primera pregunta. Bien. Y si quieres te digo la otra o te la digo cuando responda cuando esa. Cuando responda esta, si acaso, ya vale. Lo hacemos por parte. Venga. Bueno, pues yo diría que para empezar con algo sencillo, puede empezar haciendo que sus historias se desarrollen, por ejemplo, en Londres con mucha niebla. Porque así no hay que pintar fondo. Pero Santi, ¿qué consejo? Basta con pintar los bocadillos y onomatopeyas y ya está. Y no necesito ni pintar fondos ni personas, simplemente un lugar con mucha niebla donde, bueno. Eso me recuerda a un cómic que era todo en un apagón. O sea, de hecho era el apagón que llamaba a tu puerta, y cuando abrí la puerta todo era negro. Y ya, el resto del cómic era todo negro porque estaba hablando con el apagón. Claro, así que esa posibilidad. Avanzando un poco más, podría hacer que la historia se desarrollase, como ocurría mucho en Anacleto, en el desierto. Con lo cual, lo único que tienes que hacer es dibujar dos dunas, más o menos móviles, y a los personajes pues que se desenvuelven en una en un espacio donde hay una franja azul y una franja amarilla. Y con lo cual sería suficiente. Pero bueno, yo lo que, aparte de esta broma, lo que sí creo que le ocurre a Ramón es que él tiene una gran fijación quizá por los personajes, y piensa que el contenido, la base de una historia, está en los personajes, la sustancia de una historia está en los personajes. Pero hay otros autores que no lo ven así, y que ven el escenario y que ven el fondo como una parte sustancial de la historia. Yo le recomendaría a Ramón que leyera, por ejemplo, a Didier Comés, un autor francés, que hace que sus historias se desarrollen siempre en una región de Francia, donde él nació, muy rural y tal, ¿no? Y esos escenarios que él dibuja con una economía de líneas maravillosa y con una sensación de profundidad alucinante, digamos, ¿no?, sin recurrir a la línea recta nunca, ¿no?, pues son realmente un personaje más de la historia, es decir, le dan contenido a la historia. Yo mi consejo que le haría sería el siguiente: primero, que no se ofusque con cuestiones de perspectiva. Hay muchísimos libros sobre perspectiva para dibujantes de cómics, para tener un recurso en cuanto a la perspectiva sencillo, es decir, que adquiera los recursos básicos de la perspectiva, ¿no? Y una vez que haya hecho eso, que son ejercicios sencillos sobre perspectiva, ¿no?, que trate siempre de elegir escenarios y fondos que para él sean significativos. De esa manera se aburrirá menos al dibujarlo. Es decir, evidentemente no es lo mismo dibujar un escenario de una ciudad que ni te va ni te viene, ¿no?, que elegir, digamos, ¿no?, un escenario que recuerde a tu pueblo o a tu ciudad, o que tenga una especial significación sentimental, lo que sea, para ti. De esa manera, ese plus, digamos, ¿no?, de sensibilidad que se aporta a la hora de dibujar ese escenario, ¿no?, va a hacer que sea mucho menos aburrido, porque básicamente lo que a él le ocurre es que se aburre al tener que rellenar lo que hay detrás de los personajes, ¿no? Y por supuesto también que conciba siempre su lo que sucede, ¿no?, que lo conciba siempre como integración del personaje y el paisaje. Es decir, muchas veces he visto en dibujantes principiantes que dibujan muy bien los personajes y luego eso, tienen que rellenar el fondo para que no quede tan blanco y no sé cuántas, y entonces no conciben realmente al personaje en un entorno, las luces, las sombras, todas esas cuestiones, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante, ¿eh? Y a ese nivel también creo que hay un par de autores, incluso de autores más locales, ¿no?, que también a ese nivel le pueden mostrar muchos recursos. Por ejemplo, yo tengo un amigo, Fran Carmona, que todos conocéis y tal, ¿no? Que este Fran Carmona le gusta mucho el paisaje de la Alpujarra, y entonces lo que hace es que todas sus historias, aunque sean historias de ciencia ficción, hace que sucedan en un entorno muy parecido al de la Alpujarra. El tío se va a la Alpujarra, se pega 4 o 5 excursiones por allí, hace un montón de fotos, y luego con eso es con los que ilustra su historia. ¿Qué ha parecido la cosa? Muy bueno, además yo creo me que... Me he quedado sin palabras, Lo último era un poco casi lo que hacía Han, que se iba de vacaciones y tomaba un montón de fotos y luego hacía un cómic de las vacaciones que había tenido. Que ocurría en Nápoles. El periplo búlgaro, para ir no más lejos, además se llama así, periplo búlgaro, que todo el mundo le criticaba que era demasiado guía de viaje. Pero la verdad es que cogió todas las diapositivas esas que solo pone Han a su amigo, porque dice que sus amigos dicen que Han es muy de ponerte todas las diapositivas de su viaje, y hizo un cómic. Pero es muy bueno este hombre haciendo fondos. Sí, sí. Y la segunda pregunta, dime, también relacionada por los fondos. Está más difícil, ¿eh? Está más difícil. ¿Cómo tirado? Sí, me ha gustado mucho tu respuesta. A ver cómo te porta ahora, Santi. ¿Cómo distinguir las viñetas que merecen un fondo y en cuáles es preferible dejar el fondo en blanco? A la pedazo pregunta. Básicamente. Tiempo. En las viñetas de acción, es decir, alguien te diría que a lo mejor los planos medios y los primeros planos no requieren de fondo especialmente significativo, ya que la atención se centra en la expresión del rostro de los personajes o en la actitud de los personajes. Por lo tanto, los planos medios y los primeros planos no requerirían de fondos especiales. Pero yo voy más allá. Cualquier escena que tenga su base en la acción, es decir, donde los personajes estén en una acción significativa, ¿no? Uh-huh. No requieren de un fondo especial. El fondo tiene que aportar algo a la escena, tiene que aportar algo a la historia, ¿no? Si no lo aporta, elimínalo. Si no quieres hartarte a dibujar fondos, y de hecho es lo que hacen los japoneses. Es decir, los japoneses, el manga, hay muchísima acción. Como hay tanta acción, hay pocos fondos. Y cuando un personaje está en acción, todo está lleno de líneas cinéticas y no necesitan realmente un fondo, ¿no? Entonces yo creo que básicamente esas serían las reglas principales. Pero en cualquier caso, también yo hablaría de una cuestión al respecto de la escenografía, vamos a decir, ¿no? Es decir, tú puedes tener un plano medio que requiera un fondo especial también porque sea significativo para la historia. Imagínate, por ejemplo, que hay un personaje en plano medio, ¿no?, que está leyendo un libro de una librería y tú quieras mostrar que en esa librería, ¿no?, es de una época concreta, ¿no?, y que hay unos títulos concretos. Entonces tienes que poner los títulos de los lomos, tienes que poner que la librería sea de una forja especial o de una madera especial o lo que sea, ¿no? Claro. Bien, en ese caso, eso es porque sea significativo para la historia. Si no lo es, no lo hagas. Claro. Si no lo es, no lo hagas. Uh-huh. Si es significativo para la historia, pues detente en ese plano medio y perfila los lomos de los libros y tiras de la librería, la estantería de la librería y tal. Pero si no es, no lo hagas, ¿no? Yo creo que el cómic básicamente debe de moverse por la narratividad y por la economía de recursos. Y en ese sentido, pues, utiliza los recursos que son necesarios. Los que no son necesarios, no tienes por qué utilizarlos. Si un tipo está en la calle, es de noche, has puesto una viñeta en la que ya se ve que es de noche y has pintado un farol que tiene luz y que da la luz, ya no pintas más el farol, ya se sabe que el tío está bajo la luz del farol. Si vas a un plano medio, no necesitas pintar el farol de nuevo. Perfecto, pues yo creo que dudas resueltas, ¿eh? Sí. Ha empezado muy fuerte aquí el maestro, ¿eh?, respondiendo. ¿Habéis dado cuenta cómo ha contestado? Pues vosotros podéis ser el contestado. Sí. Vosotros podéis serlo, no solo nuestro amigo Ramón. O sea que yo animo a toda la gente, ya me pongo en plan hombre anuncio, que nos escribáis a Pregunta a la Duna, que vámonos bien a hacer preguntas, Santi. Pregunta a la Duna a info.laduna@gmail.com y nos preguntáis lo que queráis. Sí, señor. Y nosotros contestaremos lo que podamos. Y yo animo a mis compañeros, a Juanma, a Javi, a Antonio, a todos los que estáis allí, ¿no? Sí. A que vosotros también participéis de estas respuestas, porque seguramente a mí se me pueden. Habrá preguntas a las que tampoco atienda con la agilidad con la que atendió esta, que tenía 2 semanas para. Eso sí, verdad. Yo es que iba a contestar exactamente lo mismo que tú has contestado, Santi, de verdad. Créeme. Totalmente, o sea, es que me la has quitado la punta de la lengua, ¿sabes? Pero tú me has hecho un verso para esta bonita contestación. Pues mira, tengo microverso, pero no de esta conversación, porque hoy lo voy a explicar en el propio microverso, si me permitís, amiguitos y amiguitas. Vale. Hoy el cuerpo no me rima. Hoy la mente se despoja de consejos comiqueros. Hoy solo pienso en pelotas, en jugadores que corren como en el campo conejos. Hoy solo rimo con goles que salen de las botitas de los chicos de La Roja. He dicho. Bravo, ¿eh? ¿Cómo se nota? Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, señor. Sí, señor. Ya te digo, pelotas, conejos y goles. ¿No? Metiéndolos todos ellos. Claro. Ha venido muy mal esto de que España juegue la última, ¿eh? Hay una ansiedad. Sí, estamos desesperados. En el ambiente se nota una especie de efervescencia y ansiedad juvenil adolescente. Sí, señor. Por meter la pelotica dichosa. San Mamés te oiga, querido Santi. Pues maestro, con la emoción y la carne de gallina blanca que patrocina este momento histórico, te despedimos. Hasta la semana que viene. Pues que os vaya todo muy bien y que gane España. Sí, señor, eso ante todo, a por ellos. Adiós, Santi. Hasta luego. Y la orquesta del Planeta Duna, que por última vez ya hoy lo juramos por Snoopy, ¿verdad? Interpreta los acordes del himno estatal. En este caso, el himno nacional de fútbol, por la selección. Sí. Pues venga, ha sido el consejo del maestro. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Entramos ya en el concursito, claro. Exactamente. La recta final del programa consiste, como ya conocéis todos los que seguís el programa, en Del cómic al cine, que es nuestro concurso en el que tenéis que llamarnos. Nosotros ponemos un extracto de una película que está basada en un cómic, ahí está la gracia del asunto. y vosotros tenéis que acertar qué película es. Yo creo que estamos siendo bastante generosos últimamente, bueno, y en esta ocasión, esta última tiene 3 semanas ya, desde que, porque la primera la pusimos y nadie la acertó. La primera nadie la acertó, efectivamente. Luego la segunda semana ya sí teníamos acertante, pero es que ha pasado una semana más y esto ya... ¿Y cuántas personas han llamado? Pues tenemos varios, tenemos varios acertantes, sí, más de todo. Es que yo pensaba que era una película que realmente se prestaba, o sea, más que una película reciente, sí, yo creo que no es la típica, bueno, yo creo que el tema de Capitán América y no poner ni un texto, o sea, ni un diálogo, me pareció... Eso te moló, coger ahí... Me pareció, vamos, de tener muy, muy, muy mala hostia. Yo cuando me pongo la tengo, Sí. Tengo don hostia. Pues nada, tenemos nuestra ganadora, creo yo, al teléfono. Porque ganadora en esta ocasión y podemos saludarla. Hola, buenos días. Hola, buenas. Anda, me suena esta voz. Suena, eso te iba a decir un montón esta vocecita, Eres Ruth, ¿no? Sí, soy yo. Hola, Ruth. Pues bueno, ella fue la ganadora de hace una semana o dos, por lo menos. Hace dos semanitas. Ya lo tiene acertado. Esto tiene, yo creo, más ansiedad acumulada que los que están esperando que juegue España a la selección de fútbol, ¿no? Estaba ya esperando que la llamásemos y esto no terminaba de pasar. La semana pasada no pudimos hacerlo. Pero tú te sabes la respuesta, ¿verdad? Igual se le ha olvidado. Vamos a ponerle entonces un extracto. Vale. Un trocito. De hecho, vamos a ponerle uno distinto, a ver si la despistamos. Ah, vale. Te vamos a poner otro distinto, a ver si no te acuerdas y ahí te la... Vamos a escuchar. Dale a la manivela. Tú concéntrate porque, Antonio, te aviso, puede haber truco, Vale. Vale, venga, vamos a escuchar. ¡Wow! Son tan malos que casi son buenos. Se han pasado de buenos y vuelven a ser malos. Pero no tendremos que volver a ver a esos imbéciles. Tal vez vayan a tu escuela de arte. Cállate. No mires ahora. ¿Qué? No mires. No, la zorra. Déjalo. ¡Oh, Dios mío! ¡Por fin lo hemos conseguido! Sí. Hoy nos hemos graduado. Es algo sorprendente. Bueno, ¿y qué vais a hacer este verano? Nada. Bien, yo iré a un taller de teatro y espero que pronto pueda hacer alguna prueba. Oh, chicas, tenemos que vernos este verano. Sí. No podría pasar sin verte. Oh, bien. Adiós, tías. Enhorabuena. Ahora Ruth va a decir la que ella cree que es, pero que en realidad a lo mejor no es, porque han pasado dos semanitas y a lo mejor, sabes, una mano así malvada ha cambiado los títulos, que puede que sea o puede que no, Ruth, ¿sabes lo que te digo? Pues es Ghost World. Además, bien pronunciado, ¿no? Como sí. Lo diría yo, que diría Ghost World. Ghost World. Exactamente. Ghost. Digo, espérate que me voy a equivocar y voy a decir la de otra semana. No. Pero menos mal que ponéis el trocito. Ah, mire, pero mira qué malos somos, que te has puesto otro distinto. Sí, otro. El de antes era más fácil. Sí, ¿no? Por eso, sí. Salía el personaje este, el Duck, personaje sí. Extrañísimo con los nunchacos que iba sin camiseta, un personaje de estos que te hacen recordar un poco la película. Sí, ¿De quién era Ghost World? Que ¿tú te acuerdas, Javi, el autor? El autor, Daniel, el dibujante. Daniel Clough. Exactamente, un clásico. Lo que dice, clásico contemporáneo. Es lo que dice Javi, ¿no? O sea, estaba más o menos asequible. Sí. ¿Qué elige? Nosotros normalmente, sabes que regalamos entradas de cine, un par de revista y o camiseta. Pero tú ya camiseta la tienes, ¿no? Me decías, sí. Claro, si tenemos la foto contigo con la camiseta. De hecho, ayer dormí con la de Días de Radio. Ole ahí. No, ole bueno, ahí. Bueno, ole moments. Vale. Hiciste muy bien, Ruth. Era el camisón, sí, que moments. Así te mandaba. Esta noche me la voy a poner yo. Pero a él le sobraba, sí. A él le sobraba más. Sí, sí, claro. A ti es que te mandamos el camisón, es que hay un camisón, sí. Tenemos camisón Días de Radio también. Como así grandote, pues sirve de... Oye, estamos a punto de sacar la moda de verano Días de Radio bikini también, ¿eh? Ah, vale, entonces me apuntaría a eso. Ya te mandaremos algo. No creo. Y, bueno, ¿te queda alguna revista de alguna sin tener? Pues sí, lo que pasa es que no sé cuáles tengo y cuáles, ¿no? Ahora, te hemos mandado hace poco el número 8, creo, ¿te llegó el número 8? ¿Estás sin palabra? Sí, ese sí. Ah, te ha llegado. Entonces no te debemos nada. Ah. Estamos en paz. Tú míralo, repásatelo y luego nos escribes ya con tu premio, ¿vale? Oye, Ruth, una curiosidad malsana. Perdona, discúlpame la pregunta. Nos llevarás. ¿Con qué soñaste con la camiseta de Diego? A moments. No, dormí muy bien. Ah, vale, plácidamente. No me acuerdo. Ayuda a dormir la camiseta de Días de Radio, amiguitas y amiguitas. También la de La Luna, claro. Y Días de Radio también ayuda a dormir. También, sí. Dependiendo en qué momento. Bueno, vamos a por el cortecito de la próxima semana. Cierto. Tú, Ruth, ya sabes que me guiñas a mí, solo a mí, ¿eh? Vale, vale. El ojo izquierdo, sí sabes la respuesta. Si no, pues le frunces el ceño a Juanma o a Javi, ¿vale? Venga, escuchamos. Que hagan lo que quieran, pero por lo que a mí respecta habría que reforzar. Buenos días, doctor Kressler. La seguridad debería reforzarse mucho más. En un centro como este, toda prudencia es poca. Gran día. ¿Has dormido? Yo no he pegado ojo. Yo he dormido bien. ¿Ha llegado Betty? Anda por aquí. Lo digo en serio. Verte con ese moderno tocado... ¿Insinúas algo acerca de mi casco? Te tienes pinta de empollón, incluso entre científicos. Oye, Bruce, ¿lo llevabas puesto cuando ella te dejó? Protege lo más importante de mí, el cerebro. ¿Guiñas o frunces? Guiño. Estamos regalando, señores. Se me olvidó. Ay, qué malicia. En mi disertación se me olvidó de quitar el nombre y se me olvidó y quitarlo. Y ha salido el nombre y es la pista definitiva. Ya no me voy a dar ninguna pista porque... Ahí se ha escapado. Es que iba a quitarlo, ¿no? Claro. Yo que hago esas cosas, ¿sabes? No me he dado cuenta nunca. Yo me dedico a quitar las cosas que dan pistas. Sí, sí. Lo truco vivo, lo truco mucho. Esta se te ha pasado, tío. Se me ha pasado totalmente. Pues nada, pues te sabrá ni premio. La acertáis, le damos un aplauso y no hay ni premio. Es demasiado fácil. Hay premio. Si lo sabes, ya sabes que tienes que llamar al 950-3030-00. Correcto. 950-3030-00 o a escribir a diasderadio@candelradio.com o a info.laduna@gmail.com. En cualquiera de los casos, si tienes la respuesta correcta, pues te puedo llevar uno de los premios. Se escribe rápido porque a Ruth ganó adelantándose a nuestro colega, nuestro colega oyente del programa, a Paco. Paco Sordo escribió con un minuto de antelación. Ah, ¿también? Sí, se ha enfadado, no ha escrito. Me ha escrito desde el Reino Unido, que está él por allí, me parece que dice. Y que, bueno, le mandaba un saludo muy grande. Y dice que se acordó mucho de ti, de que le quitas el premio por tan poco tiempo. Te la tiene guardada esa. Te la tiene guardada. Bueno, pues uno para él. No, que no, que acierte. Que es fácil. Muy bien, Ruth. Oye, que como siempre un gustazo, un placer. Oye, otra curiosidad, ¿qué llevas puesto ahora? Bueno. Es broma. Un chándal. Porque estoy así un poco malilla y me llevo chándal y sudadera. Vaya, pues recupérate pronto. Un besito. Fresquillo. Un besito en la frente. ¿Sabes que si escribes, toca al portero? ¿Cuál era tu portero? El segundo de, sí. ¿De qué recibes? Pues esta semana está clarísimo. Sí, ya, pero disfrazado de Manolo, el del bombo. Con bombo incluido, además. No quiero imaginarme el bombo tuyo. ¿Con badajo incluido también o solo bombo? No voy a entrar en este tipo de conversaciones con una dama presente, además. De acuerdo. Ruth, un besito en la frente. Un beso. Cuídate. Hasta luego. Pues ha sido del cómic al cine hoy con dos rombos, además al final. Oye, que yo he dicho una palabra que no, que sí. Digo por el concepto, vamos. Quizá no lo sé. Vete tú a saber. Nos estamos marchando con el disquito dedicado, claro. Sí. Más dedicado que nunca, porque máquina frenador, sí, por la tos. Oye, el mamífero que empieza con I. Creo tenerlo. Ay, yo ni siquiera lo he pensado. ¿Puede ser el Impala? Si es que la buscar en internet, tío, eres un sinvergüenza. No, pero ¿es el Impala? Sí, el Impala. Ya está. Con H no vale, ¿no? No vale. Yo dejo otra cuestión. A los que penséis que es la iguana, recuerdo que un reptil, no un mamífero. Dejo otra cuestión flotando, hablando de mamíferos. El único mamífero que pone huevos. El único mamífero que pone huevos. Que pone huevos, sí. A ver, listo. Las curiosidades de la almecijilla. Los mamíferos no suelen poner huevos, ¿eh? Sí, hay uno que pone huevos. Lo desvelamos aquí, en exclusiva mundial. Me parece bien. Venga, vamos a por el disco. Bueno, pues el disco dedicado, festiva semana, sí lo vamos a dedicar a otra oyente del programa, que es Irene, que nos pidió una canción de Rammstein, concretamente la de Engel. Y bueno, pues para Irene, para nosotros, para los amigos blogueros y a todos los que les guste este tipo de música dedicada. Sí, señor, pues gracias a los patrocinadores, a Felipe Quinto, a Mirinda y naturalmente a Planeta Moviola, a Santi Girón el maestro, a Ruth la oyente ganadora, a todos los que estáis ahí cada semanita. Gracias a Juanma, Javi, al Capitán Caparrós donde quiera que se encuentre, a Madre. Y hoy todos somos rojos y rojas. En lo futbolístico. La semana que viene más, gracias. Hasta luego. Zeit. Es sind sich an Sternekrallen, damit sie nicht vom Himmel fallen. Gott weiß, ich will kein Engel sein.